que buscamos todos juntos un futuro mejor para todos y para todas. Entonces, mi palabra, compañeros y compañeras, siguiente participante de este tema.